canto de las aves, llegaste a mí. Ha llegado el día que tanto esperaba, el día que estuvieras juntito a mí. Junto con mi pena se fue la luna, muy abrazaditos esperando el sol. Inmensa alegría tus ojos reflejaban, tus hermosos labios besaba yo. Los primeros rayos del sol salieron, ya comienza a clarear, y la brisa del mar arrulla en tu cuerpo, empezó a acariciar. Los primeros rayos del sol salieron, ya comienza a clarear, y la brisa del mar arrulla en tu cuerpo, y empezó a acariciar. Ha llegado el día que tanto esperaba, el día que estuvieras juntito a mí. Junto con mi pena se fue la luna, muy abrazaditos esperando el sol. Inmensa alegría tus ojos reflejaban, tus hermosos labios besaba yo. Los primeros rayos del sol salieron, ya comienza a clarear, y la brisa del mar arrulla en tu cuerpo, empezó a acariciar. Los primeros rayos del sol salieron, ya comienza a clarear, y la brisa del mar arrulla en tu cuerpo, empezó a acariciar. Ya comienza a clarear, y la brisa del mar arrulla en tu cuerpo,